Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Acabas de descargar la más reciente actualización de tu teléfono y ya salió el nuevo modelo, al que por supuesto ya miras atento. Todavía no aprendes a usar las nuevas aplicaciones y ya bajas otras más. No cabe duda de que vivimos en la cultura del aquí y el ahora, en la cual la urgencia y la prisa dominan nuestra vida. La sociedad capitalista se basa en producir más, consumir más y buscar el máximo beneficio. Esa ideología ha generado un crecimiento científico-tecnológico, así como un incremento de bienes materiales, pero también de estrés. Asimismo, esto ha costado un grave deterioro a la naturaleza y a la explotación de seres humanos. Corremos alocadamente contra el ritmo natural de las cosas. Todo lo queremos pronto, instantáneo, y nos olvidamos de los rituales. No sabemos a dónde vamos ni qué queremos, pero eso sí, corremos porque nos da miedo detenernos, esperar, y tenemos tanta urgencia por hacer las cosas que nos olvidamos de vivir. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues a perder paciencia y el placer de la espera. Tenemos una falta de tiempo generalizada y no sabemos disfrutar un solo momento. Sentimos ansiedad, una agitación que deja poco espacio a la reflexión, al sosiego y a la calma. Hoy, esperar es un acto heroico. Así, los hábitos de nuestra sociedad actual reflejan todo ello. Compras a crédito, tratamientos express para adelgazar o medicamentos para dormir. Por eso hoy te comparto algunos tips para dejar de vivir deprisa y aprender a desacelerar tu mundo. Primero, recupera el hábito de esperar. Si al ir al banco o donde compras cosas hay filas, es ahí donde puedes practicar la espera. No busques solución inmediata ni te cambies de lugar. Dale tiempo al tiempo, disfrútalo. Piensa, reflexiona, observa a la gente. Regresa a la lectura. Media hora antes de dormirte, procura apagar toda clase de pantallas y meterte a leer y a disfrutar un buen libro. De acuerdo con un estudio realizado por la empresa británica TokTok, hoy las personas tienen 8 minutos y 22 segundos para impacientarse. Piénsalo, si tu sitio web no carga en menos de un minuto, o si tu pareja no contesta el celular, incluso si aparecen las palomitas azules y no contestan de inmediato tu WhatsApp, te desesperas. De acuerdo con Jeff Rubin, autor del libro ¿Por qué el mundo está a punto de hacerse mucho más pequeño?, antes de que nos cansemos de la prontitud, el mundo nos obligará a vivir un ritmo más pausado y natural. Dice que cuando el petróleo vuelva a costar 3 dígitos, se acabará la cultura low cost y con ello se demostrará que la globalización fue solo un sueño y que es económicamente insostenible. Rubin afirma que entonces el avión se tomará en ocasiones muy específicas a un precio muy alto, tal y como pasaba anteriormente. La imposibilidad de hacer llegar productos baratos a cualquier parte del mundo nos obligará a producirlo todo más cerca y entonces lo que antes era exótico volverá a serlo y tendremos una cultura más local, más artesanal, pausada y tranquila. ¿Llegará un mundo más lento y pequeño en el cual caminaremos más? ¿Andaremos menos en automóvil? ¿Compraremos todo más cerca de la casa y nuestro barrio recuperará la importancia de antes? ¿Serán ciertas sus previsiones? Ojalá. ¿Disponer de más tiempo para dedicarlo a aquello que nos gusta? Pudiera ser el comienzo de una sociedad que olvida la prisa, la fascinación por lo inmediato y expande cada día más su conciencia. No cabe duda de que vivir de una manera más consciente es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.